El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, me quedé. ¿Qué venía pasa? Porque venía con el hola y me quedé sin aire. Es una cosa. ¿Qué tal, queridos amigos? Hola, nosotros somos los amigos. Yo pensé que era la gente que estaba. Sí, para todo el mundo. Hola, Leo. Comiendo el locro. Hay que felicitar a Leo, que es fue el día del operador antes de ayer. Ah, y a Dieguito, un beso a Leo y un beso a todos los Diego. Operadores de esta radio y todo, y a Diego de allá de México. Bueno, después vamos a estar dando saludos. ¿Qué más tenés que decir? Nada más. Vamos a hacer un saludo patriótico. Dale. Cívico-militar. Dios mío. Le agarró un escalofrío. Sí. Tenemos que. Dije cívico. Él es el agarró. Jefe, ¿viste? Pablo, hay que hacer lo que el jefe dice. Ustedes, yo digo una cosa y ustedes dicen otra. Dale, ¿sí? dale. Tanto que apuras. Viva la PA. Triá. Claro. Viva la PA. Triá. Viva la PA. Triá. Bien. Listo. Tres veces. Uh-huh. Triá. No se conforma con tres veces. Dale, bueno. Pero te entiendo. La edad, viste. La edad trae consecuencias lógicas de vejestud. Eso es justificar, viste, ya arranca. Así viene la edad. Aprender a justificarse bien. Está bien. Te enseño. Claro, obviamente. Bien, técnicas para justificar esto. Por ejemplo, ¿ya ustedes que se creen que yo tengo años para qué? Estoy tocando los techos. Llevo el corazón, le está dando. ¿Trajo la foto? Sí, la traje. ¡Vamos! No te y la voy a mostrar en público, así la ven todos también los que ¡vamos! Están escuchando. Así le creemos de una vez por todas. Sí, obviamente. ¿Cómo ha pasado el Día de la Paz? Triá. Muy bien. No, ¿y por qué lees lento? Bien. Usted está con todas las pilas. Sí, siempre. Dormí hoy terriblemente, me encanta. ¿No? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Sabes que hoy me levanté así? Llovía. Ay, qué lindo. ¿Cómo llovía? Llovía. ¿Qué llueve? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? No, depende. Depende de donde estés. Depende del viento. Claro. Por ejemplo, llueve de abajo para arriba cuando usted pisa una baldosa. Baldosita. No, baldosita y baldosones. Yo le voy a dar una teoría para ver que llueve de abajo para arriba. A ver. A ver. Llueve de abajo de la nube arriba de la tierra. Bien. Bien, Pablo. Bien, bien. Por algo es Cosmos. Claro, Pablo, mira. Y esa música acompaña, qué lindo. Qué obviamente, lindo. Hoy trajimos todo folclore. Y me menos quedo con esa frase tema. Y me voy. No. El otro día también dijo una frase el señor, ya sí, queremos, bueno, y ya lo está. Lo que pasa es que hay que celebrársela no, para sí, que tenga y un si no, no sigo. Es claro. Como el cuento del burro. Hay que de camello, perdón. ¿Y cómo es el camello? Creo que tenés que... No, eso, al término después de este bloque... Te lo contamos. Sí. Al término, quiero al que término me cuentes bloque. Del camello. Después te lo contamos. Bueno, al término del bloque, dale. Antes de irnos a... Y la del burro la también, ya que decía. Dijiste. No, era un burro, era un camello. Lo que pasa es que le quedó acá. Le equivoqué de animal. Está bien. Le quedó acá. No, el paquidermo no, de cuatro... ¿El paquidermo? No, paquidermo es la... No, ese es el elefante, el paquidermo. O tiene cuatro patas igual. O una cama. Recién me salía de casa y ¿sabes lo que se cruzó delante mío? Una comadreja. Una comadreja. Ah, son así. Horribles. No, son re lindas. Muy cerca. ¿Usted porque no le vio con los dientes afuera? Es como una ratita, pero una cola larga y esta era blanca y negra. Ah, sí. Como, sí, hermosas, gigantes. ¿Viste que hay gente que... Son asesinas. No son asesinas. Son asesinas. A ver por qué. A mí me dice... Sí. Así, así con los dientitos. ¿Y ese es el asesino? La noche de la comadreja, ¿no la vio? La noche de la comadreja. Sí. O de las comadres eran. No, las comadres a veces se juntan. Las sí, comadres con sí. Padres. ¿Comadres que no, son? No, solas, con los padres no, ¿para qué lo no, compadre, ¿qué fue compadre, palabra? No me gusta ni compadre, compadre ni comadre. Es el padrino. No me gustan esas palabras. Es el padrino. Sí, pero no me gusta. Hijo. Claro. Bueno. Y no, bueno, compadre pero... es uno cuando es, o sea, sin padre yo soy sería madrina guachito. De fulanito de tal. Sin padre y... sería guachito. Claro, compadre. Sería claro. Un guachito. Tiene otro, sí. Debe tener otra palabra en vez de decir comadre y compadre. Guachín. Como guachín. Bueno, es una cosa de loco. Bueno, vamos a hacer una revisión de las noticias, que hay un montón de noticias. Hoy ganó Argentina. ¿Ganó Argentina? Sí. ¿Qué jugó? Como 4-2 ganó. A Paraguay jugó en el Chaco, en realidad lo inauguraron ayer, con una gran fiesta, piripipi, y hoy, bueno, había 25.000 personas, querían, no entrenaron ahí los muchachos porque dijeron, no, vamos a estropear el campo, es nuevo, bla, bla, bla, y bueno. Pero hoy justo el día, hoy 25 de mayo. Sí, hoy, sí, ¿cuál es el problema? Y no, es una fecha patria, hoy cumple, está todo cerrado. 101 años cumple River Plate. Feliz cumpleaños. Que se jodan. Una gana, le digo feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Qué quilombo que se armó con este muchacho. Escuchen. Primer mensaje. Opa, a ver. ¿Y Boca quién es? ¿Cuántos años tiene? Para, yo no sé. ¿Boca cuántos años? Ah, bueno. ¿No sabés? ¿Vos? Nah. ¿Quién? Boca, sí. River cumplió 101 años. 100. Boca. 100 años. Claro. Ah, mirá vos. No, acá tengo un mensaje muy, muy lindo. Ah, qué lindo. Sí, sí, voy a entrar. De Solange Smith. Ah, mira. Uh-huh. Yo no te mandé. Todo signo de preguntas. ¿Ve? ¿Pero cuándo te lo envié? ¿Recién? No. Ah, si no sabe pero usted no cuándo me mandó un mensaje. Yo le mandé un mensaje. Yo sí. Le puse, ¿venís? Ah, pará. Y usted me contestó con signos de pregunta. Como no, dice, no puede sé yo, ser. Estoy durmiendo, pará, estoy en mandaste? Otro. Juegan con la salud de uno. Después la tanda miran los mensajes. Estamos en fecha patria. Dale. Bueno, Bergoglio dijo, 2 puntos. Yo no pude comer, no pude comer pastelito. ¿Qué de la parida? No, yo miré lo no que traje. No comí nada de pastelito. Yo fui a la panadería y tenía todos los pastelitos ahí. Le digo, ay, dame 2 pastelitos de batata. No están a la venta. Uy, qué rico. Yo compré ayer. Dice, no, son de membrillo. No quiero. No me gusta el membrillo. Y lo de batata no le quedó ninguno. Yo en vez de pastelito compré pasta frola de batata. Pero como no me gusta lo dulce, era para compartir con los demás. No, pero sí de batata. De membrillo se te queda pegado, ¿viste? Sí, ¿viste? Te queda todo como... Sí. La verdad que comer membrillo es una porquería. Sí. El membrillo se usa cuando se le... El membrillo es cuando estás descompuesto de la panza. Del hígado. Por eso es tan barato, que te compras 1 kilo por 2 pesos, qué sé yo cuánto. Claro, y sabe que también el sirve para tapar. ¿Vio cuando se le hace un agujerito al tanque de nafta? No me de verdad. El membrillo, ¿sí? Mira, exactamente para eso es el membrillo. Uno se acuerda que existe el membrillo cuando está esos el tecito, viejas, galletitas viejas de técnicas. Agua y membrillo. Viejas técnicas, que antes no había ni fast. ¿Qué pasó? La gotita. Ni la gotita, esas porquerías no había nada. Uno agarraba dulce de membrillo y ¡pac! No pierde. Mira. O sea que el dulce. Para, estoy pensando, entonces el dulce de membrillo también sirve para en esos momentos no solo comerlo, sino ¡tac! Ponerte ahí para que no pierda más el... Claro, para tapar agujero. Ah, mira, está uh-huh. Bien, buen dato. Digo yo una cosa. Dígala. Estás como loco. Bueno, Bergoglio, dos puntos. Ah, Bergoglio. La patria no... Ah, no, eso sería en otro tono. La patria... O más o menos, también no, en ese tono bueno, está. Pero... Me parece que vamos con el primero que el segundo. La patria, queridos hermanos, no se cimentó con delirios de grandeza desafiante. Esto lo dijo el gran Bergoglio, nuestro querido amigo, nuestro arzobispo. Porteño dijo en su homilía, sí, por el 25 de mayo, sí, que los maquillajes y vestidos... Y vestidos, ingenios. Y vestidos del sí, poder. Y la reivindicación... Ah, porque ellos no se maquillan, no se Eso visten. Iba a decir yo, no, que esto es una... Bueno, perdón, le gané de mano. Aparte, esto de la gesta de mayo, la gesta de mayo... Tenés que terminar igual, se llamó, porque es una... Sí, bueno, se llamó la máscara de Fernando. Ahí comenzó todo. Después vamos, yo he estudiado aquí, tengo algo escrito. Ah, no me digas. Y la historia interesó del día del 25 de mayo. Rómulo y Berruti era que repartían cuarto, la máscara. No, es un cuarto de la verdadera historia, ¿eh? Ah, sí. ¿Cuánto es un cuarto? A ver, para usted. Yo, mira, hubiese traído a mi cuñado, Martín, que es profesor de historia, y tiene la historia verdadera de Argentina. ¿Y por o sea, qué no lo trajo? ¿Por qué no? Porque es de la familia de los Leiva. No, yo le iba. Le iba a traer, claro. Es que a veces uno quiere escuchar lo que... Viste, lo que siempre venís escuchando de chico. Pero a veces no está todo el mundo preparado. Yo leí un par para de no empezar, libros. Viste, con los conflictos y todo. Entonces, claro, en realidad es todo acomodado como lo que el pueblo quiere oír. Bueno, vamos a terminar esto y después voy a seguir con lo que estábamos hablando. Dele. Y la reivindicación rencorosa son una máscara de almas que llenan su vacío triste. Pues están vacíos, pero tristes. ¿Eh? Uh-huh. A la ceremonia asistió el señor Macri, nuestro querido... también, ¿eh? Teléfono. Es más, ¿qué iba a decir yo? Hoy lo escuché al señor Pagani. Horacio Pagani. Le dijeron, bueno, hable usted que tiene años, que esto, que el otro, que sabe de historia, bla, bla, bla. Y dijo que French y Beruti no eran buena gente. French y se Beruti. Vendían las escarapelas, ¿no? Y la escarapela no era de este color. No las vendía. Tenía otros ¿Usted colores. Qué dice, Leo, con respecto a esto que dijo el señor Pagani? Que es un boludo. ¿Qué? No, ¿qué? Exactamente. ¿Qué? Eran los que permitían o no permitían pasar a la gente que a ellos les convenía, a nuestros patriotas, que estén en la Plaza de Mayo. ¿Y repartían choripanes también? No, en esa época todavía no. Faltaban hostias divinas. Vos no entrás. Y rebencazo. Que yo estoy en contra, decían los gallegos, porque había muchos gallegos. Tenía el microfonito acá. Vos no estás en la lista. Llévatelo, chao. Sí, es que eran fue así. Patobas. Eran los primeros patobas de la Argentina. Exactamente. Eran los patobas de la Revolución de Mayo. Claro. Vos no pasás. Que yo quiero pasar, hombre, porque... Y dice, vos no pasás, y sacaban la faca así, pa, pa, pa, pa, y le daban en la jeta y se tenían que ir. Claro. Si no tenías la invitación... No pasaba. No te daban la escarapelita, así que te ponían y te que la no clavaba, era una escarapela. Claro, estos son de verdad. Y Belgrano andaba por ahí. Andaba todo por ahí, no, por la mirando, plaza. No, mirando. Y miraba, y junaba todo. Claro. Funaba todo, decía uno. Claro. Funaba. Chufiaba. Así que la verdadera historia. Después tenemos algunas preguntas. Aparte, no se bañaban. No se bañaban todos los días. Bueno, no era conveniente, no había agua. Claro. No había voluntad de bañarse en esa época, montaban todo el día. No, lo que pasa es que éramos en esa época, muy afrancesados. Hoy se vino, viste, en medio de esa época con pañuelito. Sí, con pañuelito de seda en la garganta. Me iba a venir más country. Yo amo los pañuelos, me encanta. Yo siempre uso un pañuelito en la garganta. ¿Siempre? ¿Podrías regalármelo ya que mi cumpleaños? ¿Quiere que se lo regale? ¡Ay, feliz cumpleaños! Ya me saludaste vos. Pero ahora mira, ¿qué va a ser el regalo? Mire lo que me regalo. Ay, de me regalo el pañuelo. En persona. Gracias. Gracias. ¿Para qué les estoy así hoy? ¿Me estaré? En persona la quería saludar. No sé si me estaré por morir o qué. ¿Cómo regalero usted? ¿Vio? El otro día regalé un... Si sabía, le pedí el reloj. Qué lindo reloj, Carcito, me gustaba. ¿Quiere el reloj? ¿Quiere el reloj? Esto no, le va a salir caro después. No, no, no. Y ese besito dice no. No. Yo, a voluntad. Ah, esas son ricas. Bueno, esas son riquísimas. Esas ¿me escuchó? De los chicos, sí. No veo esa voluntad. Mira. A voluntad. Si voluntad tiene gana, que... bien. Y si no, no me importa. Vamos a otra cosa. A veces a voluntad uno da hay más tanta... Estuve leyendo el valor de lo que es en la... Tengo una página acá. Sí. Vamos a hablar de sexo más luego. Ahora no, porque es temprano. Están a mí los me da chicos vergüenza. Escuchando. Pero entre ustedes... Ahora, empezá, yo diría que tengas no eso. Dígase, ustedes no, no, entre todos, entre tenemos todos. Tenemos que pasar los números. Entre todos vamos a... Sí, vamos a pasar los... Ay, se vamos me a pasar los números de teléfono. Vamos. Para comunicarse Vigo. Con nosotros, 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15 61 54 0359. Muchísimas gracias, Solange. Después vamos a mandar saludos y todo. Yo tengo que abrir aquí mi carpeta. Mi cuaderno. Tenemos un mensajito. Bueno, lea el mensajito mientras yo aquí. El membrillo es lo más. Pasta frola y pepas arriba. Ah, claro, y pepas arriba. ¿Viste las pepas que tienen el membrillito? Pepas es una marca. Y bien, postre dice, y postre camionero. Ah, el postre camionero va a tener Dani que decir. De Congreso. ¿Postre camionero Dani qué de, sería? Dani de Congreso. ¿Las pepas con membrillo arriba? Nos están escuchando No, ese es vigilante. Eso es vigilante. Vigilante la batata esquina. Y dulce. Membrillo con queso, claro, ese, sí. ¿No es batata con queso? No, membrillo. El original es membrillo. Ahora las pepas, ¿por qué no las hacen con batata también? ¿Por qué no las hacemos? ¿Ay? ¿Dónde? Ah, ¿y no se llaman pepas? ¿Se llaman pepes? Pepes. Bueno, no, no, un, ya, no teníamos la idea, ya está. Ya lo hubiésemos hecho la empresa de Pepa. No pegamos una, ¿eh? No, ya está todo inventado. Gracias, Daniela, por la información. Tengo una frase. Porque a mí me dice, ese es de diario que miente, qué sé yo. Entonces, sí. A mí se me ocurrió. Lo saco. La gente en la calle me dice, ¿viste? La gente me para en la calle. No, escúcheme. Claro, me dicen cosas por el FASE también. Entonces, a mí se me ocurrió esta frase, ¿no? Para decir la verdad hay que leer los diarios que mienten. Y de ahí sacamos la verdad. Si te dice el costo de vida es 0, no le creas, es otro. Bueno, yo le voy a dar ahora que usted dijo los diarios mienten, que yo, no tiene nada que ver con el diario, es una revista. Sí, bien. Me tiraron no miente bici. Tampoco, pero me llamó un dato curioso, mire. He leído un dato no, curioso. No, el gato curioso no. No, gracias a una persona allegada a mí, sí. Que me dijo, mirá lo que encontré acá, en esta revista. Uh-huh. Y decía, no textualmente porque me estoy haciendo memoria. Sí, me está haciendo memoria, me está mirando como, me está leyendo en realidad. Sí, empecé a ponerlo ahora, por las dudas. El hombre cuando nace, sí. Tiene que morir. 100.000... No, no me corte el espacio. Voltios. No le corte, porque si tiene no... No le corte. 100.000 millones de neuronas. Bueno, cosa que acá no... Aproximado a la cantidad de estrellas de la Vía Láctea. Ah, o sea que está todo en conexión. Obviamente. ¿Vio? Nada. ¿Usted que no cree? Nada es por casualidad. Absolutamente. Se quedó con la boca nada. Abierta. Ah, no, es un bostezo. No. Es admiración. Ahora, ¿dónde lo leíste? ¿Qué era una revista muy interesante, obviamente. Sí. Extraído. Claro, y me la quiso dar, medical. Pero yo le dije, no, ahora no. ¿Vos sos de los que se paran en los puestos de diario y se pone abierta Sack Information o no? Sí, lee la. Tienes un mensaje, bueno. Chicos, se tiene que apagar los celulares cuando entras al estudio, ¿sabías? Es una hora de ejercicio aeróbico con carga de peso, quemarás grasas y... Es una pelota de... Tres tristes tigres. Bueno, la selección local armó un festival de goles en Chaco. Le ganó 4-2 a Paraguay con una buena... Espere, no se ponga. No. Así para que usted pueda leer. Y si estoy leyendo. Con una buena producción ofensiva y algunas fallas en defensa. Ouch, ¿eh? Ouch. Fue el goleador. Ouch. Como dice Ouch. Homero. Ouch. Ouch. Ouch. Ouch. Bueno, fue el goleador con 2 tantos. ¿Qué estamos jugando? ¿Anotando con Poroto? Parece que sí. 2 tantos. Tienen el... ¿Cómo se llama usted? Que el contador. El contador. Ahí, iban así como en el metegol. En el metegol. Bueno, vamos a ir como al... en el pool. En el billar, que corría las pelotas. ¿Cuál es el que tiene las cosas en el medio? Las maderas, los tacos las en, cosas medio. En el medio. ¿Los tacos en el medio o los zapatos? Un varón. ¿Viste la mesa de pool que algunos tienen maderas? Un hombre. ¿Eso es billar? ¿Cómo? Ah, ¿maderas en el medio? Claro, que son como, ¿viste? El pinball. Honguitos. Honguitos. Honguitos, sí. Eso no se juega. Sí, hace mucho que no se juega. Ah, bueno. Se jugaba así, pim, había que pasar por el medio. No, que es una pelotuda. El billar no tiene nada, por eso se llama billar. ¿Qué nada que ver? ¿Qué tiene? Ni agujero tiene. Ah, pará, entonces cuando algo es nada digo billar. Billar. La gente entiende que es billar es nada. Es nada, claro. Es nada. No tiene agujero, es sinónimo, de la nada es billar. No tiene nada, es billar. Manzana, listo. Ahí está, manzana. Able. Yo sí. Lea el mensaje. Para que lo chequeo, ¿no? Usted léalo como viene. A ver, ahí está, vamos. Dele. Espérate. Dele. Yo sí encuentro a la morocha en la calle y se me para. ¡Opa! Por eso digo, jaja. La idea, no piense mal, Javi de Rififi. La idea, dice, se le para la idea. Ah, imagínate nosotros que estamos acá, ¿no? Un beso a Javi de Rififi. Un beso a Javi para Rififi. Mirá, bueno, se está escuchando un Javi. Un saludo a Javi. Un beso no, un saludo. Bueno, usted mandele lo que quiera. Yo le quiero mandar un beso, le voy a mandar un beso. Yo le mando un abrazo, uno, cariños. Claro. Hoy cada quiero abrazar, viste que hay que abrazar. Más de dos personas, sí, hay que abrazar, pero acérquese. Abrazar desde el amor. Venga, sí, por eso. Bueno. No, abrazar desde... Mirá el osito. Somos tres, un poquito cada uno. Yo quiero abrazar, yo. Abacho. Bueno, los Teletubbies, viste. ¿Cómo los Teletubbies? Los Teletubbies, ¿no te acordás de los Teletubbies? Sí, yo decía... Sí, a mí son muy... La gente que se disfraza y se mete esos trajes, para mí son... Es erótico. Controlo. Aparte siempre me da como una, ¿por qué siempre un escalofrío, uno ¿viste? Atrás del otro? Uno atrás del otro. Sí, van cambiando, interactuando, digamos. ¿Quién? ¿Soy ella? Sí, vamos al primer tema de la noche. Obviamente es Creedence, pero después tenemos un montón de folclore. Oh, qué lindo, para completar sí, el día lluvioso. Sí, sí. Claro, obviamente. Esto es John Fogerty. De su disco Premonition. Upa. Vamos a esto se lo dedico a mi amigo el Rasta, Javier también. Un beso a Javi también. Un beso a Javi, que hace un programa muy lindo que todavía no lo escuché, pero bueno, le prometo que lo voy a escuchar en algún momento. ¿Cuándo está? Los lunes a las 21, El Gourmet. Ay, qué lindo. Radio Gourmet, Radio Gourmet. Bien, muchísimas gracias. Vamos al tema, después estamos con más cosas. Dale. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuja. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes, de 19 a 22 horas. De China hasta el mismo patrón. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Así que, no, en serio. Ay, Dios. Sí. Ese regalo. Le han. ¿Te gustó? Se le ha roto el anillo a Pablo. A Pablo, pero claro. Se me forma. El anillo. Pero porque eso que Pablo, fue. Con... Pablo es el único, tenía un anillo, es el único que compra un anillo para atraer la onda negativa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un anillo para atraer la onda negativa. Hoy, claro. Hoy me di cuenta que me yo quiero sufrir. Me recagaron. No, no, y estaba sufriendo bastante. Ahora lo veo mejor. Yo creo que por ahí, porque era muy positivo, me dieron una para que traiga la negativa. Vos te comprás para zapatos dos números más chicos para sufrir, ¿no? Porque te vas... Sí, no, cuando puedo camino descalzo. Pero bueno, es así, fue una... qué sé yo, así. Pasó, ¿vio? ¿Usted yo cree le que le eso? Bueno, sí. Ese no me regala, regalame uno lindo, no ese anillo. Te voy a hacer un lindo regalito. Bueno, señoras, señores, hoy 25 de mayo de 1810. Hoy no, es 1810. ¿No es 1810? Hoy no es 1810. En algunas cosas sí parece 1800. Sí. ¿Cuántos carros en la calle? ¿Cuántos carros en la calle? ¿Cuántos perros? Carros. Carros. Y ahora también hay carros en la calle. Llamado telefónico. Bueno, antes de leer esto vamos al llamado telefónico. Buenas noches. Buenas noches, señor Rayo. ¿Qué dice, comandante? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Ya, ¿cómo le no anda? Sé, nosotros andamos bien. ¿Qué carros hay? No, estamos hablando de los carros viejos, que qué sé yo. Los carros que matos. Parece 1800. Una cosa así. ¿No está escuchando la radio? Pero no, recién estaba por internet escuchando, pero está acá el bodoque con la Fórmula 1 y no. ¿Qué Fórmula 1? ¿Qué bodoque? Vamos a hacer un bolonque ahí. Pero deje las matemáticas ahora, eso de fórmulas y fórmulas. No, Fórmula 1, autos. Ah, autos. H2O. H2O. Le escucho por ahí detrás un noticiero. Escuchá la musiquita del noticiero. Sí, la televisión. Fórmula 1. Bueno, dígame. Che, te llamaba por lo del otro día, lo de los secuestros. Sí, ¿cómo anda esa información? Y bueno, esa información es la siguiente. Parece que nosotros entramos en una psicosis. Ah, bueno. Que no era real. Ah, no es real. Claro. El sábado volvemos a lo mismo. El sábado salió en el Diario Popular lo que sucedió en Moreno y lo que está sucediendo en otros distritos de los alrededores. Ajá. Uh-huh. O sea que la psicosis no es tal. Claro, acá hay psicosis y en otros lados ocurren. Sí. Es así. Bueno, punto para nosotros. La primicia fue primicia, eso es lo importante. Bueno, no, lógico. Es lo que estamos esperando, esa primicia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, ¿no? Lo que forma parte de la psicosis es, por ejemplo, quisieron hacer la denuncia en la comisaría de La Reja, no tenían papel para tomar la denuncia. Bueno. Sí, yo. Ya ahí ya no podemos. Así, no, podríamos avisarle a los compañeros cartoneros que a veces le tiran de las oficinas, a veces de las impresoras. Uh-huh. Ah, lo usan de la parte de atrás. Claro, como se hacía antes, ¿te acordás? Sí, sí, cómo no. O sea que no es tan problemático. No, para nada. Una cosa realmente tragicómica. Por eso decíamos con Solange que estamos. Pues yo dije que estamos el 25 de mayo de 1810 y parece que estamos en ciertos temas como en 1810. No, hay algunos temas que van mejorando. ¿Viste la selección? Sí, cómo no. ¿Y todos los muchachos de acá? Todos los muchachos de acá. ¿Para qué queremos los de afuera, esos que están llenos de plata? La primera vez que veo que tiran un centro y cabecea un argentino. Es una cosa increíble. Es más, cabeció porque la pelota fue donde tenía que ir. Bueno, pero eso, aunque la pelota fuera donde tiene que ir, cuando juegan los que están en el extranjero, no sucede. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No sucede. Bien nuestro arquero Carrizo. Sí. Siempre le hacen un gol así medio en contra o se lo hace él. Tiene mala suerte. Porque... Pero a nosotros nos dio una mano. Bueno, sí, claro. Sí, sí. Pero sí. Ahora, eso es verdad. San Lorenzo, está hablando de San Lorenzo. Lleva el apellido de Carrizo, del viejo Carrizo. Sí. ¿Usted lo vio atajar a Carrizo? Claro. Claro. ¿Vos te acordás la que se mandaba Carrizo peor que este Carrizo? No, la verdad que yo ya lo vi atajar un poquito a Gatti. No digas eso. Bueno, vi algunos partidos, pero los clásicos que pasaban. Porque, bueno, una vez en Chile, Carrizo, por hacer una jugadita con la mano, le entregó el gol a los uruguayos por una Copa Sudamericana. Y bueno, pasa. Todos los arqueros le y el partido que tenían gracia. Ganado lo perdieron. Hay gente que por una copa hace cualquier cosa. Claro. Claro. El problema es cuando se van en copas. O se van de copas. Claro. No, hay algunos que se van de copas. ¿Qué claro, no? Claro, como no. River. No, River. No, River no. ¿Usted está hablando de Ortega y Gasset? No. No. No. Arcel y Gasol. No, Arcel y Gasol. Hay varios dudos de eso, ¿no? López y Planes. Romeo y Julieta. También, ¿por qué no? ¿Son los dúos? Son dúos. Tony Jerry. Ahí salió Sol, Tony Jerry. Thompson y William. Thompson y William. ¿Quién? Biori Casares. Ah, Biori Casares. Biori Casares, según Jelinek. Ahí para todos los gustos. Amado Vudú. Tiene que ver Amado Vudú. Son dos, ¿no? No, es uno solo. Él se llama Sisismo. Ah, no sé, viste que no lo dejaron a Vudú ser el primero, pusieron a Filmus. Está bien, porque filma mejor. Claro, no, es por el tema de los cantitos. ¿Qué ibas a cantar si te ponían Vudú? Vudú, nosotros los boludianos. Boludiano. Boludiano. No. Y todos con muñequitos. Ah, claro. Con muñequitos y alfileres, ¿viste? No. La pela repartían alfileres, claro. Claro. Nosotros tu propio muñequito de la. Sí. Nosotros en el partido nos fijamos en todo. No, sí, seguro. Por eso lo pusimos a Filmo. Está bien. Tipo serio, ahí tranquilo. Hincha San Lorenzo, muy importante. Lo que no me gusta, acá mi jefa dice, a mí me gusta. Bueno. Si le gusta a ella, está todo dicho. Claro, más vale. Ah, ¿si que mirá, qué bueno. Lo bueno que vos tengas tu propio... Claro. A mí me gusta fulanito. Pero a mí no. Hay que hacer, claro. Sí, hay que hacer un asalto así se conocen. Lo importante es tener la última palabra. En esta casa se respira democracia. Sí, señor. Eso es lo que me dijo mi señora, dice. Que diga. En esta casa se respira democracia. Impresionante, impresionante. Che, sí. Lo que no me gusta verla triste como la vi hoy a la jefa. Estaba difónica hoy, ¿no? No, y estaba triste. Y sí, está bien. ¿Qué va a hacer? La necesitamos alegre. Y bueno, no sé, que venga acá a la Plaza Mayo, que estaba ¿cómo se llama? Estaba Víctor Heredia. Sí, no, Víctor Heredia no creo que se... No es el para animar a alguien. Pum, para yo. Arriba, esta banda uruguaya, ¿cómo se llama? Pipo Pescador y ya estábamos todos. Estuvo Pipo Pescador. Estaban los auténticos decadentes. También. Bueno, eso es joda, eso es para un casamiento, un cumple viene de 10. Claro. Te pone todos los billuteristas. La mosca. Ay, la mosca. No me jodidas. Gusta, ni los sí. auténticos ni la mosca. No. Son en todos no lados gusta. Tratan de matarla, la mosca, cuando ¿viste? Van a la plaza a verla. Sí, es terrible. A mí me gustan los ravioles de ricota, los redonditos. Ah, qué lindo. Los redondos de ricota. Los redondos de ricota. Jijiji. Yo conozco al indio, tengo un autógrafo del indio. Ah, no me digas. Yo ya lo conté, lo vi acá en el shopping. Claro, acá en ¿con el shopping. ¿Con ropa de indio? Con ropa de indio, sí. Discúlpeme, no se dice indio, se dice indígena. ¿Eh? Un día lo crucé a Luis Brandoni, pero no me saludó. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere decir radical? No tiene nada que ver, si es que sabe que soy yo. No voy con la bandera, acá yo soy Jorge, tal. Acá preguntan por texto, dice: ¿y si Amado va a Vice? Está demasiado contento. ¿Y así, sí? ¿No? Sí, porque es medio vudú. Para mí que está haciendo algún trabajo. Está pinchando no el pino. No es lo de Dios, viste. Está pinchando el pino. Ahí tenemos. Vamos, arriba. Qué feo, vamos. No me bueno. gusta esta música. No me gusta y se me ponía a bailar. Como no sabe la letra. Ahí va. Chico. Bueno, sí, beso. Muchas gracias por la noticia. Lo dejo. Bueno. Mándele un saludo a los muchachos del Obrador, los municipales. Un beso a los municipales del Obrador. ¿Me entendés? Sí, pero cómo no. Que estos son los que hacen el gasto todos los días. Que no gasten tanto. El próximo miércoles lo voy a visitar con algo. Dale. Hay que tirar un... Una bombita. Una bombita para... Hay una bombita. A ver qué pasa. Hay que... ¿Qué onda? Ya esperábamos. Bueno, nos estamos viendo. Bueno. Gracias. Saludos a Pablo, a Sol. Gracias. Y a vos, Rayo. Bueno, gracias. Gracias, che, abrazo, saludos por ahí. El 25. Vamos. Ay, bien, yo no tengo nada para golpearme. Yo tampoco. Y golpeaste la cabeza, mira, contra la mesa. Uy, cómo suena. Hueco, viste. Los nudillos no para. Mira, que está desesperado. Tengo lastimado acá, ¿eh? Ahí saca. Es fiestero. Ahí va la corbata en la cabeza. Yo quiero sacar el grito. Una asustasuera. Yo quiero una asustuera. Un espanta suegra. Espanta suegra. La suegra no la asusta con nada. Vamos a cortar este clima tan enrarecido. Vamos a un tema. Al tema que nos compete. Bien, me encanta bien, esa palabra. Compete, sí. También compete, vamos. No, no lo usas muy seguido. No. Ah, bueno, no, pero. Ahora estoy usando una palabra terrible. Cuando me bloqueo digo terrible. Pero, terrible. Pero terrible se puede usar terrible de bueno, qué terrible. No, esto es terrible. Abajo. Catastrófico. Se tienen que usar palabras lindas para generar lindos. Sí. No, usted no. Lea el mensaje mientras me abre la página de la música. Ah, bueno, usted quiere a que se la abra, yo se lo voy a abrir con todo cariño. Oh. Roberto Rimoldi Fraga. Sí. Patria, escuchen este temazo, ¿eh? Por favor. Vamos a escuchar. ¿Cuánto dale. Viene el tema, no? Ponerme yo a escribir, he traído a la memoria algo que olvidó la historia con la palabra y la pluma. A ese olvido se le suma la ignorancia por completo de ese ser que con respeto y abnegación a la patria nos legó esta tierra santa, suelo al que tanto queremos. Hemos montoneras nacieron los centauros de la historia y fueron los que la gloria les ofrendó suerte esquiva. No les importó la vida perderla a cambio de patria, pues su ideal y conducta era la de chuza y lanza. Machos lindos, qué coraje, exponentes de mi raza. Pero claro, como no eran muy letrados, los llamaban gauchos brutos, o también los agrupaban en lamentada barbarie. No servían pa' levita, pa' galero, pa' bastón, pero puede estar seguro que pa' pelear bien de frente, ahí lo iba a tener presente sin poner dificultad. Ya sea siguiéndolo al Tigre, al Chacho, Pancho Ramírez, Varela, Ibarra o Dorrego, cualquiera fuese su causa, unificar las provincias, por la soberanía luchar. Yo sé que lo que importaba de manera principal era ese amor a la patria, a la tierra, al solar donde se nace y donde quizás morirá. Por eso es que siento tanto a la gente de mi tierra y que vibro de emoción recordando montoneras y pasajes de batallas con muchedumbres enteras. Recuerde, no son sonceras, porque eso es tiempo pasado. Lo de hoy también va a pasar y por lógica será historia. Pero pensándolo bien, tendríamos que imitar esos baluartes sin bronce, no con sable, chuza o lanza, pero sí con el emblema que siempre los llevó adelante, su devoción a la patria, sin dudar ya ni un instante, como el amor a la madre. Tratemos que de Argentina se nos impregne la sangre, porque carajo es lo nuestro, tierra de amor y de paz, cuna de tantos valientes. Alcemos juntos un grito para morir por tu honor. Tus hijos están presentes. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Y poder, me gusta cruzarme de pie. Uy, ¿la escupí? Sí. Tranquilo, igual, porque están comiendo bizcochitos. ¿Sabes qué es el bizcochito de pecho ahí que le queda mal? Le quedó acá en el medio. ¿Quedó? No. ¡Apa! ¡Apa! Como la paraguaya que se pone el celular en el medio. Lindo, ¿eh? ¿Qué se trajo ese colgante? Es un colgante. Un... Indio. Sí, yo sé que es un colgante. Indio. Yo le dije, ¿qué es ese colgante? Ah, tiene una bolita sola. Tiene muchas bolitas. Es indígena, bueno, acá, ¿no? Tiene una sola. Y una. Una argollita. Uh-huh. ¿Y esto, usted juega y hace así? Sí, yo te... No, claro. Es como un tiki, no un yo-yo. ¿Qué pone la no, bolita dentro de la argollita? Un valero. Un valero con agujero. Buah. Pone la bolita dentro de la argollita, así juega. Es que por más que venga a la radio, a mí me encanta vestirme. Yo sabía que usted vio cómo vengo yo. Vio cómo vengo, yo sí, me baño, sí, sí. Me puse un perfume que era de mujer, sí. Muy lindo. También, Pablo también, ¿eh? Indio, me encantan, sí, está, los chalecos. Yo soy, sí, sí, me gusta mucho. ¿A usted le gustan los chalecos? Sí. Uh-huh. Por fin pegué una. Pañuelo, chaleco. Por fin pegué una. Bueno, ahora pañuelo ya voy a tener que comprar. Yo me voy a poner uno de papel acá. Me voy a comprar un pañuelo para el cuello, Doria. Pañuelo. Compañero. Una marca que sabe lo que costaba un pañuelo Doria. ¿Vas a comer en este momento para seguir bañándome de bizcocho, don? Usted tiene que estar más cerca mío. ¿Se acuerda que yo le dije que indio no, indígena? Uh-huh. Sí. Porque indio se le decía a los indígenas. ¿Qué? Que quería decir que no tienen Dios. Indio sin Dios decir, significa sin Dios. En realidad Dios. Bueno, indio. No tiene pagano. Dios. Pagano. Pagano. Eso te pasa por comer bizcocho, Pablo, de Oscar, te vas a morir. ¿Pagano de Congreso? Pagano de Congreso, pagano. Pagano eran los que no creían en. Que tenían... Claro, paganos son los que no creían en Dios y pagano no. También los que están en el Veraz. No pagaron. Pagano. Está pagani. A su manera, cada está uno. Pagani todos también. Creemos en Dios. ¿Entendés? Cada uno. No, yo tenía uno que era ateo. Yo le dije, ¿vos crees? ¿Vos sos ateo? Gracias a Dios. No, sí. Teo le decían a Van Gogh. ¿Cuál era el hermano de Van Gogh? Teo. Theo Van Gogh, el hermano. Ah, mira, que le faltaba la oreja, ¿era? ¿Van Gogh? Van Gogh, se cortó la oreja, sí. Claro. Voy a pasar los números de teléfono para enviarnos un mensaje de texto. Hacelo al 1561-54-0359. Y si querés salir al aire como lo hizo Jorge, 466-6559. Sí, ahí, ¿cuánto? A ver, ¿quién se mete más bizcocho? Porque eso es lo que estoy viendo. Vos te metiste como tres, vos estás por morir ahogada. No, yo ya está, ya. ¿Se tragaste? Sí, sí, pasó como un... como un... como nada. Un comprimido. Como una pastilla, como la de la frente. El problema de esto es que falta el líquido, ¿vio? Para ese abajo. Es el tema. Ustedes son corajudos, ¿eh? Bueno, eso... Ah, en otro lado. No, bueno, y si digo supositorio, peor. Claro. Bueno. Aproveche. Tendría que venir la comida en supositorio. Saludos. No. Imagínate comerte un... Está loco. No llegó a entrar, que ya salió. Sí, pero lo en que cápsula, bueno. Comida en tipo bueno, los, extra, lo no los astronautas. Tenemos después de las 8 vamos a hablar... Oh, qué horror. Después de las 20 horas sí. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Dale. Ah. Ahora vamos a hablar de sexo. Ah, no, bueno, mirá no, qué lindo. No, no. Sí, sí, ¿qué no? A esta hora no. A empezar. Leo, tenelo ahí a... Téngalo a flor de piel. Yo esa palabra la saqué de mi mente. Es que en la mente lo tenés que llevar al cuerpo, eso. Escucha, claro. En cuerpo y mente. En cuerpo y pará mente. Pará de comer bizcocho que me distraes. Me distrae. No puedo estar con gente que está hablando con boca. Y me estoy sacando los reyes. Como la vaca, ¿vio? Sí, es el cual. Ahí volvió el burro. Porque vamos a hablar de... ¿Qué es un cuestionario? ¿Me tengo que preparar? No es un cuestionario, no. Pero es para pensar, opine, ustedes en sus casas, para opinar. ¿Qué opinan? La gente también ya tiene los números de teléfono, así que puede opinar también. Sí, obviamente. Ahí va, esto es duro. Bueno, bien. Por lo menos empezaste bien, Oscarcito. Sí, por eso entró en calor. Él sabe, se está riendo solito de los... ¿viste? Sí, pues ya lo leí, está buenísimo. Bueno. Qué joda los bizcochitos. ¿Viste? Asquerosos que son. ¿Trajo che. Cepillo de diente? No. Váyanse a jugar la boca. No, basta. Que hay gente que está preparando la comida y está comiendo una picadita y se están hablando. ¿Qué tiene que ver eso con la comida? Nosotros estamos laburando para que ellos se diviertan. Bueno, vamos. Después vienen los saludos también, después de las 8. Bueno, desde hace 16 años, mayo es para los estadounidenses el mes nacional de la masturbación. ¿De la qué? Masturbación. No se puede pedir un aplauso porque esa gente aplaude con una mano, ¿viste? No, masturbación nomás. ¡Qué bueno! Es una conjunción de palabras, porque antes era turbación. Después master. Un master, después o sea masturbación. Que sos master en turbación. Exactamente. Bien. Claro, pero qué bueno, ¿no? Porque por antes... fin algo manual. O sea, sacamos todo lo automático. La tía Leo. Hola. Hola, tía, ¿cómo anda? Acá andamos desde Marcos Paz. Sí, por supuesto, Leo, ya lo iba a decir. Te extrañamos. Ah, y yo quería ir hoy, pero tengo visitas. Hoy estoy con gente. Epa. Acá, muy lindo todo. Así que, bueno, pastelitos, mates, pero no pude viajar. Hoy no pude viajar. Bueno, pero ayer hizo un rally. ¿Hasta dónde se fue a comprar aceite? No, eso es otra cosa. Hasta Cañuela se fue. Ah, porque... sí, fui a Cañuela. Sí, tuvimos que ir a buscar el auto a que nos habían arreglado y, bueno... Un viajecito horrible a la vuelta porque... Llovía. Oh, mucha lluvia. Lluvia, pozos, la ruta de la muerte. O sea, el que le gusta estar al filo de la muerte, está buenísimo ese camino. Sigue, de sigue. Cañuelas a Marcos Paz, no sabes en qué momento morís. Extremo. Sí, sigue toda rota, ¿no? La 6. Toda rota, toda poseada, autos rotos al costado porque agarran los pozos y a 100 metros quedan porque ahí se dan cuenta que la rueda... Claro, un desastre. En chispa, sí, hubo un bombardeo ahí. Ando sí. Medio así como ven hoy. Eso es el bizcocho. No, bueno, el bizcocho. Tengo acá el bizcocho, no voy a decir la marca de Don Satur, pero está muy bueno. No digan marcas. Menos mal que no es 9 de oro. No. Menos mal que no es el 7 de oro. ¿Cómo anda usted, don? O el 1. Sacando. Basta. No hablo más. Termínelo. No, porque si no, sabe que son como chicos. No, me puse la gorra. ¿Qué pasa ahí? ¿Se escucha la sirena? Sí, porque me castiga, Leo. Ah, bueno. Me castiga, me pone la sirena. O el pitillo, eso. ¿Cómo anda, aparte de todo eso que usted pasó? Sí. ¿Tiene alguna novedad? ¿Tiene alguna novedad? No tengo ninguna novedad. Estoy esperando a algún amigo que vuelva de lejos, pero nada más. Ah, sí, sí. Nosotros también. Ha hecho un par de promesas. No sé si serán realidad. Espero que sí, que se puedan cumplir. ¿Mis promesas? No, usted. Nosotros la bancamos. ¿Por qué no le pone una cinta a ese chico que está? ¡Ah, qué malo! Un besito. Una ametralladora, cualquier cosa. Es una bestialidad. Bueno. Programa infantil no vas a hacer jamás, Oscar. Nunca voy a hacer. Sí, yo sé hacer programas infantiles. Y encima es chiquitito, te da ternura, Oscar, pero tienes maldad. Es mal... No, Leo, no le creo. Usted me conoce bien. Hemos charlado bastante con respecto a algunas ideas que tenemos, ¿no es cierto? Se fue. Hola. Hola, sí. Acá estoy. ¿Me está escuchando a mí o no me escucha nada? Sí, estoy escuchando. Acá los chicos están gritando. Acá es un desastre esto. Pero todos... siempre con gente en esa casa. Sí, viste, ¿cómo es? Si no es con gente. Sí, no, es terrible. ¿Cómo se está escuchando ahí? ¿Se escucha bien? Sí, pero en diferido se escucha, ¿eh? Ah, por o sea, eso. Yo hablo con ustedes y en la radio, por internet, uh-huh. sale lo que dije hace un ratito, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora. Así que, bueno. Se escucha bien. Se complica un poquito. Bueno, ese es el famoso delay. El delay, sí. Exactamente. Está bien. Los chicos sí se escuchan constantemente. O sea, ay, que eso sí, no... estos pibes están saltando y gritando. No pueden quedarse calmados. Mira, les cierro la puerta, pero no sé, se las arreglan para hacer ruido. Y si vengo para acá, estaba mi marido hablando que... Ni le importa lo que estoy hablando en la radio. No. Meta a hablar. No, está bien. Sí, con mamá no. está al aire, mamá está al aire. Claro, escúcheme, sí. Doña Leo. Ahora vamos a hablar de sexo. Ajá. ¿Podemos? Ojo con los nenes. No, sí, están los nenes. Esto es oído protección al menor. Sí, hay que tener cuidado con lo que se dice. Por eso. Antes. ¿Tiene algodón? Sí, acá le voy a poner unos taponcitos. Para que no escuchen las barrabasadas que puede llegar a escuchar. Y tenemos el pitito ahí también. Pero ese diría todo. El pitito de Leo. No, el pitito de Leo. El pitito de la tía Leo. Leo también se llama el operador. El pito. Leo. Claro, porque es nuestro operador, pero es como un integrante más. El operador es parte del programa. Es todo. Si opera mal, te deja una tijera adentro. Es verdad. Hemos tenido esas experiencias a lo largo de años de operar. Alguna gasa, qué sé yo, no sé. Es terrible, hay que volver a abrir, bueno, un lío bárbaro. Pero bueno, eso se abre, bueno, y que es un trabajo bastante... Yo porque mi hija es instrumentadora y se ha olvidado una vez un paquete de galletita tita, no sé qué. No, diga. Ah, bueno. Sí. ¿Qué no puedo decir? No, de tu hija, por decir, papá. Pero usted se da cuenta, estoy jodiendo. Ahora están todas las compañeras mirándola así de costado. No. Es verdad, la tita era tuya. Claro, esa es la que me debía, ¿ves? La tita corta. La galletita tita. La de la propaganda horrible, esa Titi Rodesia que mire el muñeco. Ah, ese muñeco parece un degenerado. Ay, sí, vino a buscar a la nena, encima la madre se la entrega. Más feo que el muñeco del McDonald's que está sentado, que parece, no sé, un pedófilo. Está sentado esperando que se sienten los chicos, los padres le sacan una foto. Para mí el tipo, no sé, es como... Tiene como una sonrisa libidinosa. Sí, una cosa repugnante. Yo tengo un tema con los payasos, así que en ese tema no lo voy, después sueño con los payasos. Sí, no me gustan a mí los payasos. ¿Te gustan? No, bueno, a mí tampoco. Y para mí, yo tengo la teoría de que todos los payasos, payasos, son le dan al whiskacho. Porque ve mucho. Yo como y la nariz colorada empezó porque antes los borrachines tenían los payasos tenían la nariz colorada del chupi. Y después ya tuvieron que seguir con la nariz. Hay unos cuantos con la nariz colorada. Por acá ahí. Te digo que hay varios payasos. Que yo digo, Oscar. Yo de alma, de chiquito. Él sí. De chiquito. Claro. Me gusta el Cirá. Fíjate los zapatos que tiene. Claro, no, pero él sería patita chiquita, tiene que usar, viste, los... Yo le pongo algodón en la punta. ¡Ah! Mirá vos, yo sabes que siempre dudé. ¿Era eso de Oscar? No. ¿Era algodón? No, lo mío viene de adentro. ¡Qué bueno reconocerlo al aire! Yo uso algodón, frase, viste, título. Claro, podemos hacer una remera que diga, yo uso algodón. Esto no es real. Me voy a hacer una remera con la cara que está... en algún lugar ahí está. Dale. Que esa me la hizo. Hay que decir la verdad. Mi amigo Diego. ¿Quién no usó relleno en el corpiño? No, imposible. Vos sí que te creo que no. La tía Leo. No. Reductores a full. No. ¿Qué relleno ni ocho cuartos? Leo acá. Leo, nuestro operador, dice que nunca usó relleno. No. No. ¿Alguna vez lo habrán rellenado? ¿El corpiño? Obviamente que no. No, él se come el relleno, que le gusta mucho. Claro, hay que ver si no lo rellenaron alguna vez. Después vamos a, tía, después vamos a hablar de las empanadas. Sí, la verdad, hijo, están hablando del relleno de la empanada, ¿no? Quédate tranqui, papito. Bueno. Ay, vino asustado. El nene, mamá, tengo miedo. No, estamos hablando del relleno. Claro, pero hablando de los payasos. Que te rellenan no. algo y bueno, ¿viste cómo es? Te pongo la película Link, que es la del, no sé, un payaso malo. Claro. Bueno, no sé, una película que es no un payaso nombre, no lo nombre, no lo nombre. No lo nombre, que después el libro It, yo la vi, la, leí It, el libro. No, It. Link era el mono, bueno. Y la cosa es que ni los monos ni los payasos me gustan. Para colmo, mis hermanas, las dos que tengo, festejan los cumpleaños con payasos este año. ¿Puedes creer que son yeguas? Sí, sí. Terrible. ¿Quién es una de esas? No, escúcheme, Leo, sigue escuchando porque tenemos que ir a la tanda. Vaya a la tanda, vaya a la tanda. Gracias por llamar. Te esperamos, ¿verdad? Leo. Por favor, una... ya voy a ir por ahí. Dale un besito. Sí, voy sí. a ir, voy a ir con información, con la nueva data. Bien. Sobre el regreso de Richie a la banda, así que... Impresionante. Impresionante, ahí voy a andar, voy a andar. Va, yo voy a caer de sorpresa. El informe de Bon Jovi. Con buñuelitos, sí. con buñuelitos. Listo. Con buñuelitos, algo voy a llevar, algo voy a llevar. Bueno. Así chao, que amigo. Le mando un cariño muy grande a todos ahí por Moreno, por la radio. Y después, vale. bueno, con el rayito seguiremos con nuestra página de La Neurona. Sí, señora. Sí, por no? favor, únanse todos a la página de La Neurona, así sí. se llama. Hay que aprovechar y unirse. Sí, ya somos 41. Bien. Y bueno, ¿viste? El cuchillo. Veremos si después de este programa somos 36 o si seguimos sumando. O seguimos sumando, vamos a seguir sumando. Gracias, vamos a Leo. Seguir sumando. Un beso. Besos. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Neurona no es la única. Es la última que nos queda. Parece un monje. Señoras, señores, dame, bueno, pará, luego pará, del... mal compañero, casi se nos muere Pablo. Preguntale si está bien, mira. ¿Está bien? Me atraganté con un bizcocho. No puede hablar el boludo. Bizcochito. Porque eso es angurriento. Tómese mate que está frío. Una patada en el pecho para bajar el bizcocho. No, me quemé. Se piensan que tengo el paladar de amianto. ¿No ves que se le afloja el corega? El agua tiene que tener la temperatura que tiene, no, que tener. No, pero qué grados. Mentira. El agua, cuando hierve, te acordás que está en la pava. A mí no, me pasa eso, porque el agua me olvido. Yo la tiro. Yo lo sirvo así nomás. Es más, tengo tres pavas. Ah, mira. Sí, a fin de año la vamos a comer. Yo tengo la silbadora. A fin... Yo dije, haga la pava silbadora. Ahora que me... Espera. Haga. Y me sale, ¿qué querés? ¿Qué otra cosa imita? Ah, después tengo la pava... No, eso no. Es porque usted está hirviendo. Mire cómo imito el teclado. Ahí está. Después imito cuando serví gaseosa, escuchá. Mira. ¿Qué es eso? Ruido ratón. Es una cosa. No lo rompa, ahí, ¿eh? Que tengo que poner la moneda. ¿Cuánto necesitas? Bueno, señoras, señores. Estábamos con el cuestionario. Vamos a lo nuestro, vamos a las manos. Vamos a lo de Pablo. Vamos a las manos. A lo que nos compete, decía yo. Sí, dale, ganó. Miren, un pedazo de pan de grasa. Mire qué rico. Igual, a ver si está se bueno. Lo come. Mira, lo mira y dice, bueno. Bueno, no sabe de cuándo no. Es. No sabe de cuándo es. Tampoco tanto. ¿Está verde? Depende del hambre que tengas, es el pan, ¿no? Como lo ve uno. Claro, bueno. Está llenito, porque si no te lo ves. Señoras, señores, habíamos empezado a leer esta noticia. Vuelvo a reiterarla. Siendo las 20:06. Desde hace 16 años, mayo es para los estadounidenses. Sí. Antes lo había leído mejor, ¿eh? Uh-huh. El mes nacional de la masturbación. Sí, ya hicimos todos los chistes anteriores. Exacto, eso no lo vamos a repetir. Debe ser por la época de la cosecha, ¿verdad? No sé. A un loco se le ocurrió, yo me masturbo el 25 de mayo y chau. No, pero ya había uno que le decían camión de estancia. ¿Dónde sacaste mi grabación? Sí, allá había uno que le decían camión de estancia, sí, camión de estancia. Le decían. ¿Por qué le decían? Porque estaba rayado por la paja, ¿vio del campo? Es una cosa de loco. Vos sabés, atenete a lo que vas a leer, ¿eh? Después la consecuencia. No, esto está buenísimo. Esto antes se hacía cada... Cada uno lo hacía en su casa. Y hoy sí, es el Día Nacional de la Masturbación. Sí. El 25 de mayo. Todo el mundo se encerraba. Se encerraba, y se la tomaba bandera, que era una manito un par de horas. Cada uno tenía su estilo, tiene su estilo. Estilo paragüita, estilo... Está el ambidiestro, está el... En fin. Ahí, ¿viste el, que hay el uno que, no. Que hace... A mí, que se... Te dormís la mano y después... ¿Cómo se te dormís? ¿Cómo se dormí la mano? Hormiguita. No, dormidita, la dormidita. Sí, ¿usted duerme la mano y qué? No, yo no, los hombres, bueno, dicen que se duermen la mano para después parece que es una mano amiga y no la de ustedes. Deje, la verdad que yo no... Toma mate. Eso la verdad que no sabía. No. Cuando es así, cerrame el micrófono, Leo, te autorizo a que no me dejes hablar. Es una cosa, la verdad que... Ahí está. Estoy descubriendo nuevas maneras. O sea, me siento arriba de mi mano, así se me duerme. Claro. ¿No? Una manera, digamos, de... Y después no podemos ver ni la mano, ni los dedos podemos ver. Y dale, y dale. ¿Qué te la pintás de este color, mira, ¿te gusta? Te lo ahí está, me también pinto la... También un sinónimo de masturbación es patoterismo. ¿Por qué patoterismo? ¿Por qué? Porque son 5-1. Es un estúpido. Es imbécil, bueno, escúcheme. Y nos reímos, eso es lo peor, nos reímos. Claro. Quiero creer... Que nuestro público candente. Ay, sí. Perdón, primero, candente. Antes de esto hay que pedir perdón, perdón. Chico. Usted tiene que pedir perdón, yo no, yo soy un guarro. Ay, esta es una señora. Una señora. Bueno, una señorita que cumplió años, señora 30. Rita, sí. El sábado. Sí, señora. Le quise 30. Mandar un saludo. Ah, bueno, porque yo cambié el celu. Ay, perdón, la toqué. No, hace así, no, se limpia. Pero porque no sé qué me estaba sacando de la boca. No le estoy sacando nada. Sacando de la boca, querida. ¿Qué está hablando? Cambié el celular. No, no, cambié el número de celu, así que todos los que tenían mi celular viejo, tengo otro que se, voy a tomarme el tiempo esta semana. Ahora sí, ahora lo vamos a hacer por radio. No. Esta semana voy a enviarle a todos mis contactos el nuevo celu, y a los del Facebook se los mando por mensaje interno. Está bien. No voy a cometer, como dice antes, de pasarlo un día. Usted no tiene que desparramar el celular por todos lados. No, tiene muchas conocidas. No, tuve algunos temitas 1200 con el celu. Amigos tiene. Con el celu que te llaman a cualquier hora, viste, y... Cambio no. El chip y chao. Ya, no, el chip no, el, claro. Bueno, el chip y Dale. Con, cambié de también, ahora soy Ese no olvidamos, chip y Dale. Las ardillitas. Ajá. Ah, claro, sí, tome un mate. Así que bueno, después se tomate un mate y este y vas a ver qué te pasa. Está re bueno. Y acá se vamos a mate a mano, bueno, así marrón. Ahí me salió medio chirolita. Está re bueno. Ahora, bueno, está sentado. Vamos, ¿no?, a esto. Decíamos que cada uno lo hacía en su casa, qué sé yo. En forma privada. En forma privada. Pero ahora... El público, participa. Claro. Encima participa y en categorías. Eso tiene un nombre, que te gusta mirar y que te gusta que te miren. Bueno, eso es... Eso no sabemos, a ver, compartamos. En pareja se puede hacer también. No sé cómo lo hacen. Yo voy a leer esto, las categorías. De pareja, de compañeros, de hombre, mujer, o sea, de amantes, de novio. No, hombre, hay distintas categorías. Mujer, también. Las mujeres y los hombres entran en las mismas categorías. Puede ganar un hombre o una mujer. O mujer, mujer, hombre, hombre. Estamos abiertos. Quiero para los dos, ¿no? No. O mujer, dos hombres, James Brown. Cuatro manos y uno solo, seis. Wow. 20 dedos. Escúcheme. ¿Puedo seguir con esto? Sí, como no. Si no, se van a hacer las 9 de la noche. No, es interesantísimo. Terminás y no te hace mal. Bien. No, porque se queda con... El público participa en categorías. Por ejemplo, hay una categoría que se llama tiempo de masturbación. Sí. Por ejemplo. El récord lo tiene un hombre. Uh-huh. Y fue de 9 horas 58 minutos. ¿Cómo le quedó el brazo acalambrado? Sin consumir ningún químico. No, ahí tienen que entrar, se hacen estudios, todo. Pero hay que mantener 9 horas para directo. No, no puede ser 9 horas porque se le pudre, no. ¿Cómo se le pudre? Se le después puede poner, se le cayó. Le cambia de color. Claro, no. Se la despegó. No. ¿Y después para qué? Claro, no. Y así estaba el tipo, dijo, 9 horas. Estaba... 9 ¿Y horas? ¿Qué pensaba durante 9 horas? Y no lo sé. Mismo. Pensaba en lo mismo. Tengo que ganar 10 palos verdes. Veo que los Yankees le dan premio a todo. Sí. Le ganas una camioneta, doble cabina, qué sé yo. Bueno. Después tenemos la cantidad de orgasmos. Eso es interesante. Interesante. Este lo ganó una mujer. Obviamente. Mientras te pasen esta música, la tipa 222 orgasmos tuvo. Casi digo otra cosa. Pero estaban juntos. No, sé. No, nada que ver. ¿Uno trae el otro? No, nada que ver. ¿Uno trae el otro? Es un tipo ametrallador, no sé, qué sé yo. No, una barbaridad. No dice el tiempo, no dice el tiempo. Ahora, pero ahora vamos a discutirse la distancia con la señora. Ay. No. Casi la distancia se quedó. Como... Se quemó. Se puso nervioso, pobre, casi se quema con el termo. Sabe que quiso agarrar el termo y lo agarró con tal pasión. Está sobre... Vaya, busqué una toalla. ¿No te quemaste nada que uses? O que no, pero que puedas usar. Allá tenés, mirá, tenés servilletita. Sácate. Ay, Dios mío. Sáquese el coso, porque si no se va a cogotar encima. Bueno, mientras este muchacho se va, este tema queríamos conversarlo con usted. Sí. Por ejemplo, la distancia de eyaculación. Otro de los... De las categorías. Lo ganó una mujer. Alcanzó los 3 metros 15 centímetros. Esto a mí me pareció raro, o mi ignorancia me indica que... ¿Hay fotos? ¿Hay No sé, debe video? Estar testimoniado, debe estar testimoniado. Porque si no uno no... No, testimoniado este no. Cañon... Esto es un cañonazo. Está endemoniado, no testimoniado. Bueno, dicho todo esto, en otra oportunidad voy a entrar a esta... Ahí terminaron, viste. Claro, en otra oportunidad, no dice, pero hay que entrar en esta página. Ya entra, Pablo. Entremujeres.com. Dale, está bravísimo. Entremujeres.com. Sonó feo, ya entra, ¿no? Sonó re feo. No, vamos a. Él está atento, va a dormir, soñar con él. Vamos a la música, Leo, que no sé qué, pero bueno. Dígame, arránquemelo nomás. Esto, a pedido justo, de... Mira, hoy toco para vos, uh-huh. Un tema que justamente mira, viene si a colación. Armado. Viene a colación. No me haga así porque me asusta. Me hizo así con la mano. me hace así. No, elefantito no. Es un tema que tiene 35 años de la grabación esta, cuando estábamos con los chicos. Actualmente estamos ensayando nuevamente, después de muchos años. Y bueno, se lo dedicamos a toda la gente y a todas las chicas que quisieron conocer este tema, porque nos pidieron de Gólgota. Bueno, sí, vamos a pasar este tema tierno, tierno, tierno. Dale. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. no. Se quedó con los ojos de a mí la mujer, para mí la mujer tiene que ser muy femenina para sí, que me guste. Uh-huh. A mí femenina. También. Aunque un poquito yo de que sea mujer. No, usted sí, porque usted es un sáquele así lee la nena. Así puedo leerlo. Sáquele ahí, le no tiene miedo no, el termo. Sí, ya se quemó. Ahora sí. Para enviarnos un mensaje 1561-540359 o al 4666559 y llamás y Leito se te saca al aire. Si quiere, no sé. Acá no, tenemos un mensaje que me agradece a mí, bueno, pero... voy a leer un mensaje. No, es un mensaje. Agradeciendo por el tema. Bueno, ustedes se lo merecen. Porque era una de Daniela sí. Ahí en el Face me había pedido el Face de la Neurona, que pueden entrar ahí y hacerse amigos. Ya somos 41, pueden ir agregándose. Es muy fácil, no sale nada, no cobramos nada, es gratis. No sé usted si está, yo tengo que fijarme en el 41, yo pongo la manito. Nosotros tres somos ¿cómo se llama? Organizadores, no, ¿cómo se dice? Administradores. Como con lo de los consorcios. Con Drogoco. Ahí tenés que subir esta foto que nos sacaste recién. Vamos a subir la foto, que no sé cómo corno se hace, pero bueno. Es fácil, poner la cámara en el piso y te subís arriba. Queda la pegás así, le decís, pásate foto. Ahí tenemos una selección de temas de rock nacional de distintas épocas. Ustedes pueden elegir lo que están o agregar alguno, si a ustedes les gusta. Bien. Otro tipo de música, otro tipo de rock. Puede otro ser tipo algo de que no sea Creedence, o sea que Oscar lo permite. No, todo nacional. Nacional, todo nacional. En estas cosas también anda nuestro amigo Drogocop. Un beso, Drogocop. Un beso. Sí, no está. Hoy nos había prometido hablar, llamarnos, sí, pero no sé aire. Qué pasó. Debe estar borracho por ahí tirado. Porque... Sí, 25 de mayo. Y tenemos una pregunta que tal vez la agreguemos en la página, ¿eh? Sí. La masturbación, ¿es gay? Bien. Piénsenla. La masturbación, nos ¿es gay? Alguien muy nos tiraron esta idea y la nos interesó. Porque es ambiguo, ¿no es cierto? La cosa. Yo lo estoy haciendo con mi... Bueno, no sé. me iba a mandar el pillo. Claro, no, el pitillo. No. Es jodido, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No es para leer? Después te lo paso a vos, lo analizás a ver si lo... Bueno. Acá sí, todo sale al aire. Sí, vamos a la revolución. Vamos, esto es sin red. Sin medias de red. Bueno, sí. Revolución de mayo. El 25 de mayo no es un simple feriado. Un día en el que no se trabaja o no se concurre al colegio. Esto ocurre ahora. De no concurrir al colegio. Después vamos a hablar de nuestras fechas patrias cuando nosotros íbamos a los colegios. Al acto. Al acto. Hola, un 25 de mayo, una fecha patria. No hay que ir a la escuela. Igual tan temprano los actos a las 8 de la mañana con el frío no que sé. Hace. ¿Por qué no hay colegio? Usted sabe, en pantaloncillo corto. con media tres cuartos. No había antes las medias. Yo le voy a comentar porque usted es muy pendeja. Después podemos hablar. Muy pendeja, sí. Las medias, cuando antes, no tenían elásticos arriba. ¿Y con qué te las atabas? Con una liga. ¿Liga? La liguita. Claro, que se compraba el elástico. Entonces se ponía la liguita con el elástico. ¿Y antes las medias venían con...? No. Se estiraban, pues. Se estiraban. No era entonces como se compraba una media ciudadela, por ejemplo. Claro. Sí. Media ciudadela. No se ría, que se llamaba... No me río. Entonces se le empezaban a caer. Entonces, ¿qué hacía la mamá? Compraba liga. ¿Cómo se llama? No. El elástico. Elástico. Sí. Elástico, que había de distintos tamaños, grosores. Entonces le hacía el cosito. Y la mamá le cosía así, y usted para que no se le caigan las medias. Es más, y mi vieja, yo compraba el más ancho para cuando... Porque las medias de fútbol también eran claro. Una cosa... Era muy pesada. Entonces se le caían, se estiraban y qué sé yo. Entonces, la liga. La poníamos así. Y si no, rodillera. Cuando había guita, uno ponía el arquero. Sí, arquero de metebol, me decía. ¿Iban en shortcito al colegio? Sí. No, shortcito no. Pantalón corto. Hasta los 14. Unas patas peludas. Y íbamos con pantalones cortos. Y zapatos. Zapatillas. Todo cambió. Hasta el invierno de esa época. Era más frío. No sabe lo que era el frío. No. Escarchado. Muy frío. Escarchado. No. Y no quedó, viste, medio con el otro. ¿Qué dijo de qué? Ya va a llegar un momento que antes de que hablemos va a ser todo el programa La Neurona con el... Comienza así, La Neurona. Bueno. Sí, que lo ponga y lo saque. Después vamos a seguir hablando del colegio. Del colegio. Ahí está. Colegio, dije. Bueno, en esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se construyó nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente. La independencia vino después. Sí, independencia... Seis años después. ¿Eh? Claro. Bien, 9 de julio, en Tucumán. En la casa histórica, dicen los tucumanos, nosotros decimos la casa de Tucumán. La casa de Tucumán, después está Tucumán, ¿no? La casa de Tucumán. Claro. Conmemoramos entonces el 25 de mayo, cuando un grupo de patriotas iluminaron el camino con antorchas, no, el camino de la independencia, cuando en una lluviosa jornada los vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse libres e independientes, protagonistas y artífices de su propio destino. Muy bien, lo vamos a votar, ¿eh? Usted puede hacer la campaña conmigo. Te creo. Estoy en otro partido. De la puta. Espere que tengo acá algunos nombres importantes de nuestra historia. Vamos a leer a los impulsores. A ver. Belgrano, San Martín, Mitre. Sigue ahogado. No, ¿cómo Mitre? ¿Qué t-? Bueno, yo empecé a tirar. Digo, ¿alguien me está escuchando? No. Mitre es una calle. No, sí, son todas calles ahora. Son todas Por calles. Ejemplo, algunos son billetes. Ahora me faltó el de 100. ¿Cuál te...? Roca, el duro. La cara es Roca. Cara dura. Bueno. Antonio Luis Beruti, sí. Cornelio Saavedra, que se llama esta calle, donde estamos nosotros, Cornelio Saavedra, que yo cumplo el mismo día que él, el 16 de septiembre, por eso le pusieron Cornelio. ¿A usted también? Sí, Cornelio Mártir. ¿Usted le pusieron? No, gracias a Dios no, me pusieron Oscar. ¿No le pusieron Cornelio todavía? No sé, los cornalitos todavía están ahí. Bien, seguimos, Juan José Castelli, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Nicolás Rodríguez, Peña... Falta la reja. Moreno, no. Rodríguez. Hipólito Yrigoyen, es sí. Una avenida hoy. Bueno, estamos hablando de los que fueron los creadores. Bueno, pero con el tiempo mirá lo que fueron. Bueno, calles. Unos son calles, otras avenidas. Bueno, esos otros son otras rutas. Grandes. Otros son calle tierra. Sí, todavía. Bien. ¿Belgrano es calle tierra? No. Primero... No, mala mía, perdón. No, lo digamos. Se equivocó. Maradona había que decir, claro. Por eso. Está, sí. Exactamente. Maradona va a tener una calle. Dice. Bueno, vamos a nombrar la primera junta. Sí. Cornelio Saavedra era el presidente. Los vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti. ¿Este era el presbítero Alberti? No sabemos. Alberti es el que está en televisión. O Manuel, ¿no? Era el gallego que tenía una talabartería. Bueno, no importa. Juan Larrea, Miguel de Ascuénaga y Domingo Mateu. Esos eran los vocales. Uh-huh. Y los secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Mira, casi todos subtes, ¿no? No, ¿cómo subtes? Él te lo relaciona en las relaciones de subte, ¿no? Todos están en el Manuel Capitán. Paso, todos esos son subte. Usted que viaja para Capitán. De tercer grado. Bueno, tercer grado, quiero mandar un saludo. Bueno, con esto terminamos. Dale, dale. Con el 25 de mayo de 1810. Carajo. Viva la patria. Viva la patria, mierda. Aunque, tria, yo, tria, aunque tria. Yo parezca. Nosotros no tenemos que decir patria, tenemos que decir tria, tria, tria, nos dijo Oscar. Tira para arriba, tira. Tienen que decir ustedes. No, trial. El trial es otra cosa. No, el trial es otra cosa de la época de... las cosas, claro, cuando de las cruzadas, los campanarios y todo. No, los ¿cómo eran? Bueno, cruzadas, no importa. Sí. Bueno, quiero mandarle un saludo a el flaco, así con K, está viviendo en Vigo, nos está escuchando, le gustó mucho el programa, dice que está muy bien armado, muy bien compaginado, qué sé yo, que somos profesionales. Tapa de empanada. Después tenemos las empanadas. Sí, las hacemos. ¿Escuchó otro programa? Sí, yo digo, se equivocó. Bueno, es lo que le dije. No, dice que está muy, muy bueno el programa. Son cuatro locos del oeste, que el flaco venía a bailar acá Moreno, todo, bueno. Fin de semana salvaje se llama, desde Vigo, España, en un programa. Ya más adelante traeré más información para que los que quieran escucharlo, en cualquier, por internet, en cualquier momento, lo puedan hacer. Y después tenemos al señor Nicolás Suárez Bennington, de Córdoba. Bello. Dijo que iba a escuchar. Un muy feliz cumpleaños para la mamá de Marcela y Selma Atraya. Que desde allá, desde Pompeya, nos están escuchando. Feliz cumple. Feliz cumple, la abuela Tita,

sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. El levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, ¿sí? Pero no de esa manera. Era para el día lunes. Ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Neurona que se duerme es cartera. No fui yo, ¿De qué? No. El grito. El comandante Jorge llamó para aclararme un tema sobre el nombre de Cornelio. Porque no está. Ahí va don Cornelio. No. En la zona. No. Se llamaba este muchacho, porque se metió ahí y dijo, no se llamaba solamente Cornelio. Y dijo, Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, nació en Utuyo, la antigua Potosí, Utuyo, sí. Utuyo. De Potosí, lo que soy Bolivia, y fue jefe de gobierno. ¿Tiene un jefe de gobierno boliviano? Claro. No se deprima, ya está, ya se pasó. 1810. Me tiró para abajo, dice. Claro, aparte era el bueno, capo. Bueno, pero mucha carrera no hicieron, tienen verdulería ahora sí que. Es una bestia. Vamos a ir en cana. ¿Qué más? Tenía que la empanada, la bendita empanada. Ah, tenemos la empanada con fleco o sin fleco, porque vio que se le hace. Yo lo hago con el tenedor porque no me sale el repulgue. Bueno, ¿el repulgue? ¿A usted le gusta con fleco o sin fleco? ¿Le gusta el repulguito? No, escúcheme. Yo con tenedor, así que no va. No. Si no te gusta con tenedor, viste, ya empezamos, chavo. Y es se puede morir de hambre, que no va a comer una empanada con si no pero tiene repulgue. Pero queda lindo con el tenedor. Si pero estuvo rica la milanesa de berenjena. Una cosa de loco. Le dije que traiga, le dije. Bueno, pero no puede, con esas manos tan hermosas cocinar. ¿Qué cocina? Ahí tiene. Eso es lo que es, un misil le está mandando. ¿Qué más? Con esa carita. Yo que le digo piropo, me dice sí que puedo cocinar. ¿Puedo hablar? No le digo más nada. Gracias. ¿Puedo hablar o...? Sí. Ah. Bueno. Me quiso calentar. No, porque quería... No, bueno, esto... la tía Leo me había pedido los fronterizos. No, los fronterizos no, los chalchaleros. Siempre me... Samba. ¿Me esperan? No, más. Samba. ¿Me espera? No, espere. Espera un cacho. Samba. De mi esperan, amanecí, queré. Así, ellos cantaban así, me encantaba. Bueno, pero más me gustaban los fronterizos. Bueno, yo había programado los fronterizos, esto es Credo, se llama, de la misa criolla. Me encantó. Por el gran, compuesta por el gran Ariel Ramírez. Uh-huh. ¿Mm? Estuvo Samba Kipildor, bueno, hay un montón de artistas impresionantes de la época, ¿eh? Y bueno, y siguiendo con el folclore, no nos podíamos dejar de hablar de las empanadas. Algo tan más allá del asado, el locro, de los tamales, o el está bien, qué sé yo. Hablemos de las empanadas. Ah, dale. Porque usted está muy interesada. Yo le voy a enseñar a hacer el repulgue. Dale, el repulgue. No pulgue, repulgue. El repulgue. Pero yo creo que más que tengo que verlo. Yo, no me sale igual. Por eso, bueno, ahora no traje una tapa de empanada. Pero ¿cómo relleno? No, vos tenés que estar preparado para todo, imagínate. Bueno, tapa usted de... se tiene que imaginar. Cómo... Es como hacer gestito así. Un gestito. Qué rico. Así va haciendo. Hagamos de cuenta que estamos cocinando una empanada así del otro lado. Bien. Y dice, qué rico. Un gestito de idea. Exacto. Bueno, dice así. Para hacerlas en casa. Sí. En el relleno debe tenerse en cuenta el desgrase de la carne. A cuchillo. Puede ser a cuchillo o no. Y que la cebolla común y de verdeo tenga más cantidad que cualquier otro ingrediente para que queden jugosas. Contra más cebollita y más... más jugosa. La de verdeo también. Sí. Ahí va. Bueno, si estamos, claro, si usted quiere amasar, bueno, amasa, hace la cosa, agarra una taza bien grande, para hacerle lo, como hacía mi abuela, que teníamos los tazones, eso. Ah, con la pelela. No, qué pelela. O más fácil la compras con separador. ¿Cómo hace una pelela? Era grande. Así, unos tazones así eran para tomar la leche, ah, si no, losados. Si no, vas, la compras, hasta te viene ahora con separador, qué tanto. Y si no se delivery. Va a la... Sí, va ahí... Bueno, usted, esto es para hacerlo en casa. Ajá. Bestias. Si optamos por comprar la masa, o sea, las tapitas, tenemos que tener en cuenta las llamadas criollas, que las criollas son para horno y secas. Son más naturales, digamos, más sanitas. Porque antes también tenían el horno de barro. Sí. No es que no existía el horno, existía el horno, pero de barro. Está bien. Le da una temperatura, tira y todo, quema. Pero no tiene que meter enseguida las empanadas. O tiene lo que calentar sea. Calentar el horno. No, se tiene que enfriar. Ah. Una vez que lo calentó, sacó todo, qué sé yo, tiene que dejar enfriar el horno. Porque si usted no deja enfriar el horno, usted mete las empanadas y saca carbón. Carboncitos. ¿Sí? Chicharrones. Sí, así le pasó a una vecina nuestra, tucumana. Invitó familiares, un montón de gente, qué sé yo, porque inauguraba el horno de barro. Hecho con todo amor y cariño. Mira qué cosa. Bien. ¿El horno de barro cómo se hace? ¿Con barro y qué? Y horno. No sé hacer horno de barro. ¿Compras uno? No, se hace una pasta, ¿no? Y se va haciendo, claro. Bueno, ladrillo, qué sé yo. Bueno, entonces, esta buena señora nos dijo, nosotros sí, porque invité a mi gente, que esto, pibita, pa, mira, pum, pum, mira. Voy a hacer empanadas al horno. Y no te invito, ¿te invitó? No. Ah, por eso se le... Escuche, y en esa época tenía un almacén, mi madre. Justo ahora. Bien. Al rato, no sé qué está sonando. Al rato, siento la puerta así. Era de chapa igual, pero bueno, imagínense. Imagínate el ruido de chapa. Era de chapa. Claro, esa... claro. Hola, doña Aurelia. ¿No tiene pan? No. Bueno, tengo este pan así, es de ayer, qué sé yo. Ay, no me lo puede dar porque, ¿sabe lo que pasa? Se me quemaron las empanadas. ¡Qué garrón! Metió las empanadas así. Terminaron comiéndose los sándwiches de salame. Sándwiches de salame y queso con el vinito tres cuartos. Una cosa por de no loco. Bueno, el horno una anécdota que me retrotraje un poco, pero bueno, valía la pena contarla porque fue muy, muy, muy bonita. Bueno, decía, las hojaldradas tienen textura más grasosa. Que es la que me gustan a mí. Sí, esas son así, viste, qué sé yo. Y te salen así. Y si le pones cebollita, que se te cae por acá. Sí. Con las patas abiertas y uno se chupa hasta el codo. Frito. Pero yo no llego al codo ahora. Antes llegaba. No, mentira. Sí, porque el cigarrillo. Antes llegaba. ¿Sabes? Yo te dije. Pero si empecé a fumar. ¿Sabes que el cigarrillo? El, sí. El que llega al codo llega. ¿Usted llega al codo? Sí. Qué bárbaro. Y no tener nada. Yo voy a empezar a practicar. Bueno. Ay, a ver, señora, casi. Alárgame la casi lengua. Leo, dale, Leo. Vamos, Leo. Después va a decir, ¿sabes que me duele acá? No sé de qué. Comprate un Atrón. ¿Cómo me piden? Te voy a dar un Atrón. Bueno. Comprate una trola. Vamos a algo. No. Una trola. Como una trola. La tron. Eso por chuparse el codo tardó en til, ¿viste? Claro. Estaba tratando de bajar el brazo. Y los ahora vamos a lo principal. Hola, hola. Vamos al repulgue. Esta parte sí me reinteresa, dale. Vamos al repulgue. ¿Sabés para qué se hace el repulgue? ¿Sabés que no? ¿Saben ustedes? No. Y el repulgue es algo artístico, digamos. No, el repulgue es para que... ¿Para que no se te salga el contenido? No, tenía que decir, ya dijo que no. ¡Ah! ¿No ves que yo también, ya usted también? Esto está ensayado, chicos, sí, en serio. Sí, se olvidó la letra. Perdón, mala mía. Bueno, es para que no se salga el relleno, obviamente. Bueno, tampoco estabas preguntando si... una teoría de... Bueno, pero dudó. Si dudó con eso, ya estábamos en el horno. No era pregunta con trampa. Bueno, si usted no es hábil, sí, como yo, para hacer manos, repulgue, así para hacer el... Acá no importa la velocidad, acá no. Hay que hacer el repulgue como corresponde. Bien, ¿se le hace primero el taquito ese? ¿Qué taquito? Un cosito, tac, como para empezar o no. La punta se la doblás y después después ese es el movimiento. Ese movimiento, sí, vos lo decís, pero no. Porque el dedo gordo lo metes en el medio y haces así. Tac, es como cuando le sacás la... No, pero te dan un repulgue. Entonces, taca, taca, taca, taca. Ay, qué asco. Oh, mío. A mí me da una cosa. Bueno, se puede hacer con un tenedor, como hace Solange. Como hago yo. Se puede hacer con un tenedor. Sí. La pelota. Sé que hace frío. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Sol. Sol, cierto, sol. Bueno. Sol. Presionando a lo largo de la masa, veo que es como una media semicirclo, no, claro, es a lo largo tanto. Claro. Va, tiene que ir doblando así, en forma prolija y pareja. Sí. Esto ya más difícil. No muy grueso, porque si usted pone todo el tenedor así, lo va aplastando, no, le quedan las empanaditas de copetín. Claro, se la comió. Y claro, que le tenés que mojar con el agüita con aceite, claro, los bordes. Se moja el dedo en la boca. Así no se pega. Con la boca no, se moja el dedito en una tacita para que se te pegue la punta con la punta. Sí, mi abuela lo hacía con agua, tenía con un jarrito. Claro, sí, con una tacita. Mi abuela sabe... Que se hubiera pegado empanada. Así que bueno. Y azúcar arriba, ¿viste? Afuera que bueno, le podés pasar huevo y azúcar. O hay gente que... A mí no me gusta. Lo hacen con... ¿Cómo se llaman estas cosas negras? Pasas de uva. Estas cosas negras. Me hizo pensar una tortita negra. A mí me gustan las empanadas de espinaca, pero después las otras. ¿Zapallito iba a ser? No. Yo te digo, no son... La misma masa de la empanada, nada más que la abierta, tipo, y se hacen como tarteletitas, claro, de zapallitos. Sí, son riquísimas. Digo que las de humita. Sí, yo sé. De humita. De humita no me gustan. No sé, siempre la contra. Y bueno, ¿qué? No, la contra. A mí no me gusta, ¿qué va a ser? No me gusta. Bueno, para los que van a hacer en horno. ¿Cuál es el que suena? No sé, algo está vibrando. Este, ahora. ¿Algo? ¿Usted dejó el aparato de juguete prendido? No. Oscar, por eso estás tan acelerado. Sí, Bueno, para las del horno, 200 grados. Eso es importantísimo. Muy, muy importante el calor. Sí. Para las fritas, 160 grados, con aceite o grasa. Sí. Tengo lo más importante. A ver. ¿Con qué acompañarlas? ¿O para acompañarlas? Una buena sugerencia. Una buena hembra. No, vino en Damajuana. ¿Sí? Sí, hay vino de Damajuana, bueno, que es buenísimo. Sí, yo no sé, sí, guaguancó. Obviamente. Y si usted está acompañado de la dama Juana, a mí me buen gusta vino, el también. Vino también. Rosa, el único que te puedo tomar. Claro, la mezcla del tinto después, con el blanco. Después otros no me gustan. El vino rosa no existe. Que no, sí, existe. No es lo mismo decir vino la rosa. Vino la rosa, el vino de la rosa. Unido y age. Sí. Estaría bueno. Dale, yo traigo las milanesas. No digo más que trae. No, a él le digo que me traiga. No sé. Bueno, en esta época, en mayo, es un tinto de taninos marcados, como el Cabernet Sauvignon, el Syrah, que es el que tomo yo, el Tempranillo o el Malbec. Estos vinos... Por las dudas. El Syrah me gusta. No sabe lo que es. Pero el Malbec bueno, también. El Malbec. Estos vinos, al pasar por el roble, ayudará a limpiar la sensación de grasa del paladar. Y después acuérdese de comprar membrillo para encerrar, ¿viste? Bueno, un buen champán con limón. Esta relación vino empanada, sí, empanada, o sea, si usted toma este vinito Después puede ir tranquilamente. Sí. Nos deja dispuestos a otra empanada y otro vino. Empanada, ¿eh? Locro y vino. Impresionante. Empanada. Todos los domingos. Vamos usted a... cuando se opera, pero discúlpeme que la colación del Republic, cuando uno tiene problemas de hemorroides, ve que a veces mucha gente tiene, y se opera, el médico después le tiene que volver a hacer el repulgue. ¿Vio que tiene? ¡No! ¡Qué asqueroso! ¿Cómo vas a decir eso? Que tiene como un repulgue el cosa. Bueno. ¡Ay, el pip! Animal, vamos a la música. Ahí me pone el pip también. Ahora. Vamos a la música. No puedo hablar. Pasando bien, unos amigos tienen su propiedad, los almendros se llaman, y esperando estará el Ciro y Chitingo para festejar. El Río Grande crucé, vamos pasando bien, y pienso en la pascana de San Ramón. Toda la información, toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera, la neurona. Hola, hola, hola, hola, 0237-466-559. ¡Oh! 1561-540359. ¡Oh! ¡Oh, oh! Ahora te falta vos, Pablo. Te quedaste sin... un numerito. Está llegando, está llegando la gente de Bar Blues. Sí. Ahí llegó el Gus, llegó el Jor. Llegó el bar. Y llegó el bar. Dice que llegó el bar. Y lo señalan a Jorge. Por Dios. Es una vergüenza lo que están haciendo esta gente. Bueno, recuerden que ahora a las 21 viene Bar Blues. Nos quedan 5 minutos y vamos con esto. Comediante hace reír a las vacas. Vacas. Bueno, por lo menos sale la leche contenta. Es mejor la leche, sí. Sí, sí. Pues sale contenta. Sí, sí, sí. Aparte tiene más crema. No sé si tiene más crema. Vamos a ver. Usted ¿cuántas dice tetas tiene la vaca? 8. Una, dos. ¿Cuántas ubres? Bueno, ubres. ¿Teta tiene 2? No. Ah, ¿cómo no? Sé. No. Y dos tetas. La ubre tiene más. Las tetas son para, dos. La ubre es la teta. Claro, eso. Bueno, no sé, tarea para el hogar, che. Un comediante realiza una rutina unipersonal, porque si no, si él solo la hace reír. Claro, como la del mes de mayo de los Estados Unidos. Exactamente, unipersonal, es un acto unipersonal. Va a una rutina, ya. Exacto. Él no lo hace solamente en mayo, lo hace todos los meses. Ah. ¿Eh? Porque es una rutina. Le da a morir, claro. Sí. Para un grupo de vacas con el objeto de estudiar si tienen sentido del humor. Eso es muy importante, si las vacas tienen sentido del humor. Milton Chance fue contratado por el experto en ganado Bruce Fernández. De Hertfordshire. A ver, dígalo usted. Hace falta poner tantas cosas. Hertfordshire. Uh-huh. Bueno, Inglaterra. ¿Para qué les cuente chistes a la vaca? Wow, eso es genial, la verdad. Genial. Pero me parece bárbaro. Pero se lo cuenta en otro idioma. Ahí se le puso una sonrisa a la vaca. Bueno, sí. Mientras Charles realiza su acto, el señor Bruce. Good Grace. Bueno, Good Grace. Bueno, es difícil. Dígalo. Estudia así la reacción de los rumiantes. Dale. Hasta ahora, ninguna se rió. Opa, qué cagada, ¿no? O sea, yo les conté que hago un ruido. Sí, cuando abrí la boca se te puede quedar trabada la mandíbula. Sí. Tenga cuidado, que no se le quede abierta. Yo me acuerdo de la iglesia que viste con la boca abierta, no sé de dónde venía. Pero... En boca cerrada no entras mosca. En boca cerrada no entras mosca. Bien. Uno de los gags es el siguiente. A ver. Así que todas ustedes son vegetarianas, ¿cierto? Yes. Yes. Pero, ¿cómo es que visten cuero? Y las vacas se pueden reír de ese chiste horrible. Humor negro. Sí. Sacámoslo a este. Bueno, otro de sus chistes es: el otro día fui al mercado y me compré un granjero. Espero que sea tiernito. Y él cree que las vacas se ríen. Bueno, en fin, el famoso Mori. No, no se ríen. En fin, ahora sabemos por qué las vacas no se ríen. Dígalo usted. Good Grace. Bien. Explicó que cuando las vacas están felices producen más y que cree que disfrutaron del show. Wow. Sin embargo, aclara que si bien la mayoría se quedó a mirar al comediante, hubo... ¡Qué pelotudo! ¡Ay, qué sé, boludo! Bueno. La vaca ya de por sí es curiosa, te claro, mira. Claro, mire, te dice, ¿y este boludo? Mueve las orejitas por las moscas. Bueno, hubo algunos abucheos y las menos no tuvieron interés en el espectáculo y se retiraron. No solamente se tiraron, sino que se retiraron. Pero sí, tenga cuidado, si usted anda por la carretera, uh-huh, y va con el auto y hay una vaca en la mitad de la carretera, sí, nunca la pase por atrás. No. Porque la vaca pega la vuelta. Pega la vuelta. Ah, sí. Claro, pasa por adelante y pega la vuelta. No, si pasa por adelante, pasa nada. Si pasa por adelante, pega la vuelta. En serio, te dicen, no es joda. Cierra los ojitos y se queda así. Si pasa por adelante, no, cierra. Usted va a pasarla, si está cruzando la calle, la vaca pega la vuelta, entonces se la lleva puesta. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo pega la vuelta? Si vos ya te fuiste, vos la pasaste. Pero se vuelve porque se gusta, por atrás no. Vení, volvé, te dice. Por atrás bueno, no. Perdón. Por que la por atrás la vaca. Le gusta, ¿qué quiere que le haga? Y el caballo se le para de mano. ¿Un caballo? ¿Sí? ¿Cómo se te para? Dice, ¿qué te pasa si te pelea pecho? ¿Cómo se para? Le tengo que explicar todo. Se ponen en las patas traseras. Patas, y el gallego, en las patas traseras. Mira, el gallego sí, de campo no usaba preservativo cuando hacía el amor con la mujer. ¿Por qué? Porque no le gustaba sentir olor a goma quemada. Uy, una bestia. Una bestia. Bueno, el pip, mira, faltó para cerrar. No, está en otra cosa. No importa. Señoras, señores, sí. Gracias por su amable atención. Gracias a todos los que mandaron mensajes. A los que no mangaron, no. A que nos mangaron también. No nos manguen nada porque no tenemos ya nada. Tarde. Ya dije lo de la masturbación. Lo de las empanadas. Lo de las empanadas. Hablando de todo, bien. Ya mandé todos los saludos para toda la gente que nos está escuchando. Si sí, ustedes bueno. quieren un saludo así en especial, tienen que mandar un mensaje o algo, porque si no, no sabemos que están ahí. Sí, claro. Facturas, pastelitos. Gracias a Javier de Rififi. Sí, besos a todos. Javier, el zarpa de Rififi. El zarpa de Rififi. Y bueno, ya todo, a todo. Ya viene la gente de Bar Blues. Gracias, y después Leo. El otro programa, tratar de dominar el mundo. Conquistar. Sí. Bueno, es una tara que tengo, chicos. Él tiene un problema. Gracias, Leo, por tu... Bueno, una de las taras que tengo. Bueno, Jorge se ríe. Una de las taras que tengo. Gracias, Leo, por estar ahí. Y bueno, ya viene el otro programa que es bastante bueno. Va a pasar no sé qué cosa. Y bueno, ¿qué es eso? Papo, no paso más. Chau. Quédate tranquilo. Chao. Chao, corazón. Chao. Moreno 90.1.